¿qué fue de ti? Me pregunto a cada rato si ya lograste olvidar mis brazos en otros brazos. ¿Qué fue de ti? ¿Cómo te trata la vida? ¿Ya encontraste por ahí quien te cure tus heridas? ¿Qué fue de ti? Hoy me acusa la conciencia porque yo te lastimé y contigo fui muy cruel. No merecías esa pena. ¿Qué fue de ti? Tal vez ya eres muy feliz y ya puedes sonreír. Ya no te hicieron más daño. Si no es así, ¿cómo pedirle perdón a tu herido corazón? Y es que yo te amo. ¿Qué fue de ti? Hoy me acusa la conciencia porque yo te lastimé y contigo fui muy cruel. No merecías esa pena. ¿Qué fue de ti? Tal vez ya eres muy feliz y ya puedes sonreír. Ya no te hicieron más daño. Si no es así, ¿cómo pedirle perdón a tu herido corazón? Y es que yo te amo.